Cuando te alabo, Señor, siento tu presencia. Cuando te adoro, Señor, me haces gozar. Cuando clamo a ti, Jesús, respondes mi oración. Y cuando te necesito, estás allí, Jesús. Tú no me dejarás, tú no me engañarás, porque tú eres la luz, la luz de la eternidad, mi eterno Señor, el que siempre está en todo lugar y con todo el poder. Canto de adoración, los que hacemos a ti, nos alegra alabarte con todo el corazón. Todo lo que respire, todo lo que se mueva, todo lo que tenga vida, alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios.